Estación de radio. Están investigando, pero no, no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor Wes, cosa que no nos da bolilla. Me gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de 1.5 metros. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, tal vez seamos nosotros testigos desde este programa, tal vez, de algo que no lo imaginamos en el sentido de la ambición, del deseo, sino como relatores de las situaciones vividas, de la realidad, de las elaboraciones políticas. Tenemos en nuestras espaldas algunas elecciones, definiciones que han sido notables, frases únicas, les diría hasta exclusivas. Pero bueno, estamos en un paraje para muchos desconocidos de la política. Para nosotros es más regular el momento, aunque los actores no son los mismos. Y entonces las diferencias podrían estar aquí. Es factible que se ubiquen aquí. A ver, Mirko García cuando quiso dar el portazo, lo dio. Discutió. Planteó una salida no elegante. Tribuneó bastante, puedo decir. Dejó momentos legislativos en donde las chicanas eran enormes circuitos, y no dudó en apuntar y disparar sin una buena munición, internamente lo digo, a la figura de Arregui, pero fundamentalmente a la de Hues. Hoy muy pocos saben a dónde está o qué hace Mirko García. Tal vez sigue junto a Camioneros y Hugo Moyano, pero los militantes, los cuadros, esos que imaginaron una intendencia de Mirko García y Cuca Soler, están diseminados. Primera conclusión, Mariano Hues los comió. Jorge Mendieta es otra de las figuras que decidido, a enfrentar a Hues, utilizó esa presidencia, fue a una interna, olvidó pasos elementales de la vida del peronismo, creyó en sus fuerzas, fue acompañado por Alberto Bonanno en esa interna, fue Bonanno, el actual director de relaciones con la comunidad de el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fue jefe de campaña de Mendieta en el año 2011, en las primarias. No miró al costado, es decir, el espejo retrovisor de la derecha de Mendieta no funcionó, no estaba. Hues supo interpretar, como siempre lo ha hecho, los egos, los prestigios, las ambiciones y los deseos. Vera, en ese sentido, resultó una pieza mucho más que útil para que Mendieta no alcanzara el tan ansiado piso. La lista no es tan extensa porque debo decir que desde 1995 y si quiere más atrás, 1993, Wes ha sabido pertenecer a su mundo de técnico, de político, de escritorio y de biblioteca, de clase, de pertenencia religiosa, con el territorio más peronista, más de sentimiento, más de injusticias nunca saldadas, etcétera, etcétera. Construyó y edificó su poder pendulando en esto que acabo de mencionar. De la gran figura con proyección, sueño de gobernador, a caminar los barrios, teniendo un buen cuadro al lado, quien le soplaba el nombre de la persona, hombre o mujer, y algunos datos históricos que le servían para demostrar, Wes, que estaba en todos lados. No digo que era Dios, pero para muchos ha sido una deidad, y sigue siéndolo. ¿Hacia dónde voy? Me parece que todo lo que hemos vivido como programa, de las coberturas que hicimos en cada momento electoral, de las discusiones de Arregui siendo o no siendo el hijo putativo de Mariano Wes, los no cambios de gabinete, el momento en donde Wes tuvo que decidir de jugar bien en primera e imaginándose un puesto muy tranquilo en el Mercosur, a volver a Moreno porque esto se perdía. Y cuando volvió comenzó el proceso que entiendo va a concluir el próximo año. No me animo a establecer resultados porque no solo el dirigente que conduce como varón tiene las cualidades que algunos destacan, la inteligencia para mover las piezas, sino que del otro lado están esperando eso. La oferta y la demanda, la mano invisible de Smith, aquí hay manos, son visibles. Por lo tanto, quiero decir que no todos anhelan el poder. No todos pelean por la intendencia. No todos quieren gobernar. Pueden montarse en esa dirección, subirse a ese carro, pero se bajan. Porque no les da, porque creen que es mucho más que inconveniente, porque los expondría en un nivel que hoy no lo tienen. En conclusión, es para pocos esto. Y Mariano Wes lo sabe. Ahora, cuando digo que se termina, es que se termina un largo proceso. Son dos décadas. Dos décadas de conducir un distrito con los problemas de Moreno. Lo ubican a él en un nivel superlativo. Vino por el bronce. No creo que se lleve el bronce. Las calles no se asfaltan, se tiran cascotes. Las luces llegan, pero no iluminan el camino y el sendero que Wes imaginó. La regularización dominial llega dejando atrás lotes con servicios en asentamientos que son meras explosiones, ya no territoriales sino sociales. Arriba a una inseguridad que nunca fue tratada porque no es uno de esos intendentes que puede sacarse las fotos cómodo junto a la policía y los nuevos patrulleros. En tiempos donde la sociedad está pidiendo ese carácter de un jefe comunal. Arriba con una generación desplazada, pero viva. Esto lo dije en el año 2011. No sé por dónde anda Mirko García, pero que tiene sed de revancha, no tengo dudas. Por ahí ya no califica. Habrá otros, y hay otros. ¿Reaparecerá Mendieta? ¿Y en qué función? Esa generación está armando. Y la otra, que va por esta generación intermedia y fundamentalmente por Wes, se acomoda. Ayer, lo que ocurrió en el Consejo Deliberante no es más que un preludio de algo que podría ser el comienzo del fin. Yo no me animo a decirles a ustedes de una forma de hacer política porque creo que no cambien las formas ni los métodos. Creo que lo que se está discutiendo, sí, es el liderazgo como nunca antes se discutió. O se llega a un liderazgo compartido o Wes ya no será más el conductor. Festa no dio un portazo del Consejo Deliberante. Se queda en el Consejo Deliberante y es una de las figuras del kirchnerismo puro. Ahora, el que tiene pretensiones es Barreiro también. Barreiro puede tener hoy una lectura muy clara que a hombres como él en otro tiempo, Wes los convocó, los motorizó y luego los desechó. Un ejemplo de ello es la señora Yolanda Ortiz, madre de Barreiro. Y Barreiro, como todo joven de la política, no tan joven, tiene aspiraciones. Estoy señalando que esa generación que emergió en la política y que se puede decir de la mano de Néstor y Cristina, no perdieron nunca de vista aquello de que es su tiempo. Si hay enormes coincidencias, puede que se estructure ese poder. Ahora, si no hay enormes coincidencias, esa generación va a jugar su elección el año 2015 y está definiendo posiciones en este 2014. Cierro con esto porque nos parece importante a nosotros. Decir que lo de ayer es una muestra que hoy se traduce en un afiche. La década ganada a nivel nacional, la década perdida aquí, ¿no? Ganado en todo, perdido acá. Por supuesto que no coincido. El marketing tiene esto, pero las pretensiones van apareciendo. Y van a aparecer, estamos en agosto, en diciembre esto tiene que estar definido. ¿Quiénes son? La gran pregunta que algunos se realizan es si Wes será. O bien puede ungir a alguien que haga honor no solamente a su trayectoria, sino a su concepción política. Y ese alguien, lo voy a decir hoy, puede ser Martín Echeverry. Guarda el perfil que tenía Wes de joven, y tiene ese vínculo con lo social que lo construyó durante muchos años como secretario de Salud, Acción Social, hoy coordinador de políticas sociosanitarias. Puede ser uno de los hombres, porque no ha generado cuadros, Wes, porque el único admitido es él. De allí su título de varón. Hoy vamos a compartir la nota exclusiva que le hicimos en el día de ayer a Festa. No pudimos estar en la conferencia de prensa, antes de ello pudimos hacer una nota y la pondremos en el aire hoy. Y vamos a poner dentro de lo que estuvo a nuestro alcance editar, del trabajo que realizó ayer nuestro compañero Fernando Choa, que está hoy en la operación técnica de puesta en el aire, de la sesión en el Consejo Deliberante. Y vamos a charlar con una profesional sobre el cierre de pediatría, no de nuestro hospital, el de Moreno, sino el de Rodríguez. Esto es más o menos lo que tenemos para ofrecer hoy. Si se quedan allí, escucharán algo así como: la culpable es ella, y no es un tema musical ni un bolero de Luis Miguel o alguien parecido a este, sino de Festa. Si se quedan allí van a descubrir a quién se refiere. La mujer que ha ostentado el poder y que es el mejor cuadro político que tiene el licenciado Wes. Algunos se pueden imaginar. Arrancamos este programa de jueves así. Somos cómplices.

Bueno, vamos a ubicarnos en la sala de sesiones. Allí estuvo Fernando Ochoa, a quien le agradecemos mucho y seguramente va a tener mucho para contarles a ustedes el próximo día domingo en Nunca es Tarde. Es una vivencia única para Ochoa, en el sentido que son nuevos actores que están sentados allí. Y esto tiene que ver, por supuesto, hay una ligazón con lo que planteaba en la editorial. Son caras nuevas y hay, más que cargos nuevos, un reacomodamiento de piezas para mantener más o menos unida la tropa, ¿verdad? Pero la situación no es la mejor para el jefe comunal. Aclaro que se abrió Victorica, de punta a punta. Han quedado algunos postes ahí que, producto de la desidia y de por qué esto es, tiene que ser así. Si no es así, no tendría el carácter de obra bien hecha en Moreno. Podrían haber cortado esos postes, además creo que son telefónicos. Pero le pusieron al costado de los postes un impactante hormigón, así que no sé cómo los van a cortar ahora, pero en algún momento deben hacerlo. El colega Rodrigo Solorzano ha creado una cuenta para acompañar los postes. Yo conté 5 ya. Esas obras que son relevantes para el municipio, para la población, y que bueno, tienen estas pequeñas fallas. Victorica está abierta de punta a punta. Doble mano, incluyendo doble mano en la intersección con Piovano, ¿verdad? Así que es una muy buena obra la que se ha hecho y seguramente será motivo de inauguración cuando estén las luces y anden los semáforos y se coloquen los semáforos por parte del intendente Hues y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Tal vez venga la presidenta aquí a inaugurar la gran obra de Victorica. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque si hay algo que siempre se ha destacado en la palabra de Barreiro, es que es un gobierno que comienza a gestionar a pesar de que tenía algunos inconvenientes, como es el gran inconveniente del tornado. Eso fue un inconveniente para la población afectada, por supuesto para el gobierno, que no pudo dar respuestas ante tamaño fenómeno. Al día de hoy hay secuelas de aquel tornado del 4 de abril del año 2012. Y hay otras secuelas que tiene el municipio y que deben ser explicadas específicamente por el señor intendente. Y estoy hablando de el atentado que sufrió el señor Segado, que viene a reemplazar al histórico Soler, director de política ambiental del municipio, ¿no? El Polo Soler, el ingeniero Soler. Bueno, Segado es un hombre joven, es un técnico, que hace 2 semanas atrás recibió un par de impactos de bala de plomo en el frente de su casa mientras estaba con su mujer y su hija. Razón por la cual, luego de una brevísima conferencia de prensa en la puerta del damnificado, Hues asumió que es su responsabilidad todo lo que es la fiscalización de las empresas contaminantes que tiene Moreno, y en todo caso había sido un ataque contra el municipio, contra su gobierno. Segado se tomó vacaciones. Digo esto porque el tema apareció ayer en escena y fue el presidente del HCD, el mariscal de campo, el hombre que habla, el que tiene a Pueblo Libre, el que es de Pueblo Libre, decir esto, cobertura de Fernando. Bueno, Barreiro y el atentado a Segado. Voy a pedir una moción de repudio por las situaciones que hemos vivido y que han vivido nuestros directores de política ambiental de la Municipalidad de Moreno. Consta en los medios públicos y las situaciones legales correspondientes, las fiscalías correspondientes, las situaciones que hemos vivido, como ha vivido el director de políticas ambientales de la Municipalidad de Moreno, que le han tiroteado su casa únicamente por pelear por el bien ecológico de Moreno, por pelear porque Moreno sea un Moreno más verde, porque Moreno sea un Moreno limpio para todos. Y también dejarle claro a esta gente que viene a amenazar a los funcionarios públicos, que estas no son normativas de los funcionarios públicos, son normativas de un proyecto político, son normativas de un municipio, de un Estado presente que quiere regular y designar y trabajar sobre el bien común de Moreno. O sea que dejar en claro este repudio que le voy a pedir que nos acompañen únicamente va para dejar en claro que son políticas ambientales de Moreno y para Moreno y dirigidas de un espectro político y de ojalá que si todos acompañan de todo el espectro político de Moreno, dejando esto en claro. esta gente que cree que va a amenazar a funcionarios públicos únicamente para corrernos de la raya donde tenemos que estar, que siempre al lado del pueblo, está totalmente equivocado. Nosotros vamos a seguir trabajando en voz del pueblo, y si esto significa que hay empresas o hay emprendimientos que no están regulados y que no tienen que estar en Moreno, no tendrán que hacerlo. Y dejar en claro que no nos vamos a correr un poquito de esta raya y que vamos a ir trabajando en esto. Sacarle la presión a los directores y a los empleados de esa área, porque esto es netamente una decisión política ir en ese ambiente. Queremos que el pueblo de Moreno viva mejor. Voy a poner a consideración del cuerpo la moción de repudio para que esto quede claro y que sea una política netamente clara. Y le voy a pedir a todos los sectores políticos que puedan acompañar. Si pueden marcar su voto, aprobado por unanimidad. ¿Qué se aprobó por unanimidad? El repudio. Sí. Bueno, vamos al otro tema ahí. ¿A quién tenemos, Fer? Decime, por favor. ¿Quién está ahí? Ya te digo. ¿Por qué hemos trabajado tanto? Y bueno, no se llega. Pero hay un segundo audio de la sesión de ayer. Quiero decir que se aprobó el proyecto para que el Ejecutivo inicie la expropiación o el intento de expropiación de los terrenos de Villanueva. Ahí hubo un cruce muy interesante, entre Claudia Seff, que lo recordó a Sancheta, Claudia Seff, ¿no? Y Carlos Benítez, que fue uno de los hombres que más trabajó, y Graciela Benítez Caballero, ¿no? Que Graciela Benítez es una mujer de Trujuy, es una histórica dirigente de Trujuy, y yo le he visto a Graciela Benítez Caballero, efectivamente, agarrarse la cabeza muy cerca de una escuela, la escuela 8 que está ahí, preguntándose cómo se sale de esto, siendo funcionaria y hablando de su historia, de su militancia, de su familia. Esto lo puedo decir, lo tengo que decir, porque la crucé un día haciendo unas notas ahí en ese asentamiento que no paraba de crecer. Lugar que me trae recuerdos muy gratos y otros no tan gratos, por cierto. Bueno, vamos a... Claro, vamos al tema que será... el preámbulo de lo que vamos a escuchar en la segunda hora de la nota con Festa. Yo tendría que dar una explicación, ayer lo hicimos con Bernardo, pero vale, me parece que sirven los términos de cómo el poder es el poder y la institucionalidad puede ser atravesada por un puñal o por 10 lanzas, pero siguen hablando de la institucionalidad. Cuando, a ver, tendríamos que ir al año 2011. En el año 2011, recuerdan ustedes que hubo primarias. Hubo primarias para que vean cómo es la dinámica del personalismo y ya no de la política. Claudia Seff le gana la primaria a Damián Contreras, pero Damián Contreras le arrebata el piso a Claudia Seff. Entonces, en la lista de Claudia Seff ingresa el ya fallecido Jorge Mosicafreo, que alcanzó algo que, me decían algunos, siempre soñó, y era un reconocimiento a esa larga espera de Mosicafredo. Es una familia con nombre propio en Moreno y con vinculación política y dilatada trayectoria política y en la gestión también. Pero esos caprichos de las urnas, si quieren ustedes, hizo que la presencia de Mosicafredo le quitara votos a Claudia Seff, o en todo caso elevara la pretensión de Damián Contreras, que siendo perdedor en una interna, se convirtió en el gran ganador hacia diciembre de 2011, porque Wes lo convoca y le dice y le propone que él sea el nuevo presidente del Consejo Deliberante, desplazando a Mendieta. Mendieta no tuvo más que aceptar, y uno de los que se opuso a esa decisión de Wes internamente y después lo hizo público fue Festa. Festa no quería que Contreras fuera presidente del Consejo Deliberante. Ese fue el primer acuerdo que generó, no un cimbronazo, sino una mirada no tan componedora de los jóvenes. Jóvenes, estoy hablando de hombres de 40 años, ¿no? 35 años. De Barreiro, de Benítez, de Lombardi. Pero rápidamente tomaron la propuesta y dijeron, bueno, esto es táctico. Aquel hombre que había sido señalado por Wes como el representante de Dualde en el distrito, algo que nunca lo ocultó en su momento Contreras, pero si hubo alguien de Dualde aquí fue Wes como intendente, ¿verdad? Pero en el año 2010 la batalla, si quieren ustedes, en los medios, fue muy fuerte entre Wes y Contreras. Eso no impidió que en 2011 alcanzara un acuerdo. Espero que se entienda esto, porque si no se llega a comprender que la política tiene esto, bueno, entonces cerremos el programa hoy acá. Y lo hacemos de un modo cuestionador. Lo hicimos siempre y lo seguimos haciendo. Un viejo decía, la política no es un ballet, la revolución tampoco. No va a ser nunca un ballet, se tienen que ensuciar los pies, se tienen que embarrar mucho. Y entonces, todo el año 2011 y 2012, el avance constitutivo de Contreras como presidente y articulando y generando consenso, le dio ese valor para que al Agastino, armador de la lista del Frente Renovador, lo pusiera a él. Y ganó Contreras. Contreras le ganó a Wes, es decir, aquellos que se llevan un acuerdo en el 2011, en el 2013 se enfrentan y gana Contreras. Al Agastino estaba en el Frente Renovador, no en el año 2013. Si los aburro un poco me dicen, ¿eh? Porque en el 2011 al Agastino llega al Consejo Deliberante siendo Frente para la Victoria. Luego se va del Frente para la Victoria, se vuelve el hombre de masa en el distrito, arma una lista, participa de las elecciones de 2013 y luego sale del Frente Renovador y arma un bloque que es un bloque sciolista. Todo esto que estoy contando sirve para explicarle algo a usted de la institucionalidad. Un bloque político puede serlo si participa de una elección con ese nombre, es decir, está el bloque Frente Renovador, está el bloque Frente para la Victoria. No está el bloque Alternativa Sciolista, no lo sé. No está, no existe porque no participó en la elección. Sin embargo, Alagastino tiene un bloque propio junto a Tolosa y Bourdignoc. La cuestión es que ayer la señora Giselle González presentó en el Consejo Deliberante la intención de tener un bloque que se llama Peronismo Kirchnerista. Y entonces el Consejo Deliberante o los colegas dijeron, no, esto no puede ser porque ustedes no participaron con Peronismo Kirchnerista en la última elección. Y para complicarle un poco más esto que estoy contando, quiero recordar que Festa llegó al Consejo Deliberante en el año 2011 siendo cabeza de lista. Por lo tanto, es el sucesor de Mariano Hues ante cualquier eventualidad. Le negaron esto. Si le negaron esto, tiene que ser coherente el Consejo Deliberante de retirarle a Agastino lo que le dieron, porque tampoco participó en una elección. Lo cual significa que Agastino, Bourdignoc y Tolosa o están ahí sin nombre, aunque esto ya no importa demasiado, o bien se incorporan al Frente para la Victoria y obligarían a Festa a hacer algo que Festa no quiere hacer, que es ir al Frente Renovador. De todo esto se trata, vamos. El día 8 de agosto del viernes de la semana pasada hemos presentado una nota a pedido de la conformación de un nuevo bloque llamado Futuro Moreno, en el cual no hemos tenido respuesta, no está en la orden del día. Se lo voy a pedir por secretaría que se lea el punto, el artículo 107 del reglamento interno que explica la conformación del bloque. Capítulo 12 interno de los bloques políticos, artículo 135. El honorable consejo reconocerá la existencia de bloques políticos constituidos o a constituirse y que represente una fuerza política actuante. Los bloques políticos actuarán independientemente, nombrando sus autoridades y dando sus reglamentos internos. Consta que no ser fuerza política actuante no puede constituir un bloque. Tiene la palabra. Perfecto. Estamos de acuerdo. Respetamos la ley orgánica. Por eso también lo hemos votado, señor presidente, porque es también de misma generación. y que esté haciendo bien las cosas, me parece perfecto. Ahora, también queremos dejar bien en claro que no estamos de acuerdo con el señor intendente municipal Mariano Boe, del Frente para la Victoria de Hernán Moreno, como así también dejar bien en claro que pertenecemos, como nací en este proyecto nacional y popular, quien es nuestra única conducción, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Estamos de acuerdo y eso queremos dejarlo bien claro. Una de las cosas que me trae a la memoria que dijo mi gran héroe Néstor Kirchner es: no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la juegan. Muchas gracias, señor presidente, por darnos la oportunidad de hablar. Mi compañero, claro, el nombre del bloque es Futuro Moreno, así, ¿no? Claro, peronismo kirchnerista es la corriente provincial que encabeza Otavis, en donde está Festa, y que todos integran una cámpora. Algunas figuras son orgánicas de la cámpora, otras no son tan orgánicas porque son JP. Es esto, es como un gran juego de sellos. O sea, cuando yo lo escucho a Copolaro leer y pararse el consejo, no Copolaro, sino el secretario, sobre el respeto a la institucionalidad, si los primeros que no respetan la institucionalidad son ellos. Pero no por esto. Esto es un marcaje de territorio, nada más. El Consejo Deliberante tuvo un interbloque. Jamás hubo una fuerza política que se llame interbloque. Y hubo un interbloque, y de ese interbloque salió quien presidió el Consejo Deliberante. Y se reconoció el interbloque en la discusión de las comisiones. Por supuesto que es poco serio, en términos institucionales. Por lo tanto, yo comprendo que tengan que hablar del respeto a la institucionalidad. Pero esto no tiene nada que ver ni con el respeto a la institucionalidad, sino con decirle a Festa: por aquí no pasarás por ahora. Y obligarlo en una jugada que es muy interna, partiendo de la institucionalidad, que defina. O son dos concejales sin identidad institucional dentro del HCD, lo cual a esta altura, créame, no significa nada, porque lo que está haciendo Festa es instalarse para afuera con Futuro Moreno, con los afiches. En otro tiempo yo le diría esto. Llevaría a un debate, a una discusión. Hoy ya no, y creo que es también un síntoma del tiempo, de esta posmodernidad. El rechazo de ayer se inscribe en ese tiempo de Consejo Deliberante, en donde todo es posible y todo puede pasar. Hasta puede pasar que la Perlita no gane la licitación, o que se quede con todo nuevamente. Lo que estoy diciendo es que las direcciones hoy no son claras, hay niveles de confusión importantes, porque no hay segundas líneas que sigan. Y créame, estimada audiencia, que lo que se está discutiendo hoy es la elección del año que viene. Todo lo que se haga hoy no está pensado en el pueblo de Moreno, a ver quién marca tendencia de aquí al año 2015 para quedarse con el premio mayor. Institucionalmente, y en forma correcta, el Consejo Deliberante le dijo a Festa: señor, usted no puede tener, o así sea González, usted no puede tener un bloque Moreno Futuro cuando no participó de la última elección con Moreno Futuro. A Lagastino tampoco. La burocratización llegó hace tiempo, se quedó y se transformó en un modelo político. Saltan de un lado a otro. Todas las fuerzas tienen esto, no solamente el Frente para la Victoria, cuidado. Porque lo que entró en crisis hace muchos años es el sistema de partidos. Hoy es muy pesado tener un partido. Por eso hay frentes, y dentro de los frentes hay de todo, como en la Viña del Señor. O todo como en Botica. Fernando Ochoa nos prepara para

en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. La semana pasada hicimos una nota con la abogada feminista, la doctora Groba, de un anuncio que realizó el ministro de Salud, Colia, y que tomó, de acuerdo a lo que nos dijo la doctora Groba, tomó como base para lanzar equipos móviles que hagan lugar a lo que dice el Código Penal, de lo que tiene que cumplirse en el caso de esas situaciones aberrantes que atraviesan las mujeres y que aún así son revictimizadas porque aparecen los objetores de conciencia, pero equipos móviles de intervención. Y digo que nos llamó la atención y por supuesto nos interesa conocer todas las opiniones posibles porque se tomó como base de elaboración y puesta en territorio de los equipos lo que sucedió con una niña que fue violada por el padrastro aquí en Moreno y que se le negó la intervención en el Mariano y Zona de la Vega, intervención que fue avalada por el mismo Ministerio de Salud de Colia, que hoy lanza equipos móviles después de charlar con las compañeras militantes del colectivo de mujeres de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, está en línea Noelia Barbas, que es de Mumalá, para charlar con nosotros sobre este tema del anuncio de Colia, los equipos móviles. Noelia, ¿me escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Noelia Barbas es de Mumalá. ¿Por qué cuestionan ustedes esta decisión ministerial que ha tenido un basamento en el diálogo que mantuvieron las autoridades con el colectivo de mujeres? ¿Qué es lo que observan ustedes o qué creen que se está ocultando con esto? Bueno, la iniciativa que tuvo el Ministerio de Salud de la provincia tiene que ver, como bien vos decías, con lanzar esta propuesta de equipos móviles en los casos en donde se debe practicar el aborto no punible, en los casos, como bien vos decías, en donde las mujeres pueden haber sido violadas o correr riesgo su vida. Y la verdad que esto es un derecho que las mujeres hemos conquistado a partir de 1921 y que la Corte Suprema de Justicia rectificó en 2012 porque los casos se estaban judicializando, haciendo que se dilate la situación del embarazo en estos casos que son verdaderamente traumáticos para las mujeres. Bueno, lo cierto es que solo un tercio de las provincias del país adhirieron al protocolo de abortos no punibles y lo que estaba sucediendo también en Buenos Aires es una de las provincias que adhirió al protocolo, pero lo que estaba sucediendo últimamente es que todos los médicos y las médicas de los hospitales públicos solían argumentar la objeción de conciencia para no realizar esta práctica, dejando a las mujeres en una situación de clandestinidad nuevamente, ¿no? Encontraron, digamos, esta traba los sectores, sobre todo conservadores, de la objeción de conciencia, que es un derecho de los profesionales de la salud, pero que implicaba también un impedimento para que las mujeres podamos acceder a este derecho. Entonces, a partir de esto, el Ministerio de Salud de la provincia lanza esta iniciativa de equipos móviles, lo cual a nosotras lo que nos parecía era que, por un lado, estaba bien que se garantice este derecho de alguna manera, pero también era una forma de sacarle responsabilidad a los hospitales públicos que deberían garantizarlo. Si todos los médicos y las médicas argumentan la objeción de conciencia, debería hasta mismo el director del hospital o de la directora realizarla a la práctica, ¿no?, para garantizar el derecho. Entonces, de alguna manera, con esos equipos móviles se sacaba la responsabilidad a los hospitales públicos. Pero bueno, de todos modos, también lo que veíamos era que tal vez por la cantidad que se iban a lanzar de equipos móviles era irrealizable para que lleguen a todas las provincias en estos casos y era seguir dilatando la problemática. Pero lo más grave aún es que el día de ayer Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, salió a dar marcha atrás esta iniciativa que toma el Ministerio de la Salud, que argumentaba al ministro Coria que era para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y el gobernador Scioli dio marcha atrás, lo cual nos parece vergonzoso. ¿De qué manera dio marcha atrás? A ver, porque estoy buscando la información. ¿Deja desactivada las unidades móviles? ¿Hola? Sí, te pregunto de qué manera dio marcha atrás Scioli, es decir, ¿no habrá unidades móviles? Ahí la perdimos. La perdimos a Noelia Barbas. Hola, ahí sí la perdimos. Bueno, vamos a buscar un tema musical, Fer. Y buscamos, tras el tema musical, revincularnos telefónicamente con Noelia Barbas, porque es sorprendente, o sería muy sorprendente, o no tanto, que se dé marcha atrás a un anuncio de ayer. ¿Vivimos en un país en donde lo que se anuncia no se cumple? Pues es una pregunta que podría surgir también como una buena consigna de esta mañana. ¿Se dio marcha atrás con las unidades móviles? ¿Y por qué? ¿Qué tuvo que ver la Iglesia si es que esto efectivamente es como se denuncia desde el colectivo Mumalá? Ya venimos con más Recorte, vamos. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Ahí canta la negra, y que sea lo que sea. Bueno, en esto no puede ser así. Las mujeres tienen el derecho a decidir. Y en esto no se avanzó. Aquí hay retrocesos notables y evidentes. Ni qué hablar del Código Civil. Ni las ideas de modificación del Código Penal. ¿No? Hay retrocesos notables y son preocupantes. Bueno, retomamos la comunicación con Noelia Barbas, que ya se encuentra en Mar del Plata. Y te preguntaba, Noelia, si esto está confirmado, si oficialmente Scioli desactivó las unidades móviles que se anunciaron ayer. Hola. Hola, sí, te escucho muy bajito. A ver, vamos a tratar de subir el retorno. ¿Ahí me escuchás mejor? Subimos. Sí, te escucho mejor. Bueno, te preguntaba si oficialmente el gobierno de Scioli, o Scioli en persona, desactivó lo que se anunció hace nada, pocos días. Sí, hace 3 días. Sí, eso está confirmado por un comunicado que del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se da marcha atrás a esta iniciativa, lo cual nos deja ver la irresponsabilidad con la que se manejan estos temas, los de la salud de las mujeres, dando marcha atrás a este proyecto, que bueno, era una iniciativa de alguna manera del Ministerio de Salud argumentando que de esa manera se garantizaba este derecho a la salud de las mujeres, y se da marcha atrás evidenciando, digamos, la falta de importancia que se le dan a estas cuestiones. Y bueno, no hemos tenido novedades de algún comunicado que haya sacado el Ministerio de la Salud ante la decisión de dar marcha atrás a este proyecto del gobernador. Yo se lo preguntaba a otras compañeras y militantes, si para trabajar en profundidad no se tiene que militar y fuerte en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Si los médicos que hoy tenés en los hospitales públicos son objetores de conciencia, una militancia fuerte, digamos, de aproximación y de explicación, con todo lo que ustedes saben, en la Facultad de Medicina no sería lo necesario para pensar en un futuro en donde se respete el derecho a elegir que tienen las mujeres, y que no se cumple, claro. Sí, creemos que es que se debe fomentar, digamos, sobre todo porque está corriendo riesgo la salud de muchas mujeres en estos casos, y que muchos médicos no dan prioridad a esto, y nosotros creemos que hay también presiones de las creencias religiosas y de los sectores más conservadores para que los médicos argumenten la objeción de conciencia, ¿no? Porque en realidad se realiza la práctica del aborto en estos casos cuando corre riesgo la salud de las mujeres. Entonces, a nosotras nos parece que es un poco dejar librado, digamos, la vida de las mujeres a que, bueno, que alguien más lo haga, digamos, y no poder salvar la vida de estas mujeres teniendo que hacerlo como médicos y médicas, como parte de su deber, digamos. Entonces, esto está sería interesante poder empezar a debatirlo y a fomentarlo dentro de la Facultad de Medicina, que las cuestiones religiosas no puedan, o las cuestiones morales, digamos, no puedan intervenir, digamos, a la hora de tener que salvar la vida de una mujer, por ejemplo. ¿Ustedes participaron de las reuniones que tuvo el Ministerio con el colectivo de mujeres? Es decir, Mumalá integró esas conversaciones. No, la verdad que no nos han llamado, no nos han comunicado con nosotras para participar de esto. La verdad que nos enteramos por los diarios y los medios de comunicación de esta iniciativa que decide tomar el Ministerio de la Provincia de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, así que hay un doble retroceso, entonces, de esa expectativa que había con los equipos móviles. Ahora no hay equipos móviles y hay enormes objetores de conciencia. Sí, exactamente, porque más allá de las críticas que podamos hacer, y que por ahí, como bien vos decís, si nos hubiesen convocado, para nosotras lo que se debería hacer es un mayor control para que los hospitales públicos lo garanticen, ¿no? De cualquier manera, pero bueno, más allá de las críticas que se le podía hacer a la iniciativa, creíamos que era de alguna manera un avance para que se cumpla, se garantice este derecho que, como bien decía antes, fue conquistado hace muchísimos años y que nos encontramos con muchísimas trabas, lo cual también de alguna manera esto nos da cuenta, digamos, de que la lucha también por la legalización del aborto, con la que nosotras venimos luchando hace mucho tiempo, no se termina con la legalización, ¿no? Sino que a pesar de que los casos están controlados, sigue habiendo muchísimas trabas para que las mujeres podamos acceder mismo en los hospitales, ¿no? Con esto de la objeción de conciencia, con no adherir a la guía de abortos no punibles, digamos, sigue habiendo trabas hasta en los casos en donde es legal. Bueno, la última consulta, Noelia, ¿ustedes tienen un registro más que estadístico, histórico, de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires ante la negación? ¿Y qué impacto tiene esto en la vida de las mujeres? No te estoy hablando de estadísticas, estoy hablando de historias. En la provincia de Buenos Aires específicamente, la verdad es que no hay registros. El aborto, al ser clandestino, obviamente se ocultan muchísimo las cifras y es muy difícil acceder a ellas. Lo que sí sabemos es que en la Argentina por año se realizan 500.000 abortos a pesar de la clandestinidad. Y bueno, lo que se considera es que 600.000 de esos son, 80.000 de esos son mujeres que por consecuencias de los abortos clandestinos han sido hospitalizadas en todo el país, ¿no? Esas son algunas de las cifras que hemos ido consiguiendo a poco y que ha reconocido, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación también algunas de estas cifras, que a pesar de la clandestinidad es una realidad y se sigue realizando. Pero la verdad que de la provincia de Buenos Aires no tenemos estadísticas porque al ser clandestino obviamente es muy difícil obtenerla. Muy bien. Noelia Barbas, muchas gracias, es que andes muy bien. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Hasta luego. Ahí pasaba Noelia. Ahí pasaba Noelia Barbas. Yo estoy buscando, oficialmente no sé, yo no encontré nada, oficialmente. Es que sería un mamarracho hoy oficializar para dejar sin oficialización lo que se dijo ayer. ¿No? Y debe tener un equipo de asesores, Scioli, en tal efecto o para ese sentido. De cualquier manera, lo que podemos intentar mañana es llamarla a la doctora Groba para saber si ellos están al tanto, ellas están al tanto de esta situación. Que por una presión realizada por la iglesia, yo le dijo, no hay unidades móviles. O por ahí habrá una unidad móvil. Si era un avance, como suele decirse, ahora es un doble retroceso. Sin unidades móviles que puedan prestar los servicios que la ley establece, pero sobre todo la vida demanda. No hay hospitales públicos que puedan realizar una práctica que no es ilegal. Recuerdo que la situación de esta niña abusada por su padrastro, luego de rechazo en el Hospital Mariano de Llano de la Vega, rechazo consentido y avalado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la intervención se realizó en Capital Federal. Fernando Ochoa, un separador maestro, y les cuento algo antes de arribar al momento festa de la jornada. Recorte informativo. Eso sí, hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos separan, ¿cuántos minutos, Fernando, de la tanda de media hora? 5 minutos. A ver, ayer el ministro Tomada, ministro de Trabajo... Tomás debe ser uno de los hombres que más tiempo ha estado en el Gabinete Nacional, ¿no? Sí, es un legendario Tomás. Bueno, le dio una señal a los trabajadores de Donnelly, que es esta gráfica norteamericana, que los propietarios dijeron, nos vamos. Entonces, esos buitres volaron y dejaron las oscuras golondrinas. Entonces, ahora lo que va a hacer el gobierno es acompañar. Les quiero recordar a la audiencia que comenzó a moverse lo que es la causa por el Proyecto X. Ha sido imposible comunicarnos con Miriam Bregman, ¿no? Pero queremos charlar con ella, además del conocimiento que tiene. Y si se va a trabajar en la línea de investigación del sistema judicial, la teoría del loco o de los locos. No sé, que era un par de locos sacando fotos. Bueno, acá el compañero lo han fotografiado. Y a otros también. Cada corte en autopista era motivo de fotografías muy bien logradas por parte de gendarmería. Y si no, filmaciones. Aquí en Moreno estoy hablando, ¿eh? no de hace un mes, de años. Salvo que un día esa información apareció toda junta y por eso se denominó Proyecto X. Los sectores avanzados del kirchnerismo dijeron que esto era parte de la política de desestabilización del grupo Clarín y compañía. No, que no había ningún elemento, hay una causa. Victoria Moyano fue investigada y toda la ficha de Victoria, nieta recuperada, su identidad, está también en Proyecto X. Bueno, hubo una serie de indagatorias y nosotros le tenemos que prestar atención a eso. Porque infiero que van a ir por la teoría del loco de los locos que un día se levantaron para sacar fotos. No de Bernie, pero Bernie nunca dio la orden. Nunca nadie da las órdenes. A Franchotti no le dieron la orden de matar, mató. Al asesino de Fuente Alba no le dijeron vaya y mate, pero le dieron todas las condiciones para que en el caso que se le disparase el arma, bueno, matara. Porque el Estado asume para sí el poder represivo. No estoy diciendo nada nuevo. Tan solo señalando que si esto fuera respetuoso con algo que se transformó en una verdadera política de este gobierno, que son los derechos humanos, sería inadmisible un Proyecto X. No solamente fue admisible, sino que ha sido defendido. Si este gobierno respetase lo que en parte considera y siente, Milani no podría ser jefe del ejército, sin embargo lo es y se lo defiende. Hasta Eve de Bonafini lo ha calificado como un buen muchacho. Entonces, todo esto que debemos señalar, en el caso de Eve lo hago con mucho dolor, por lo que ha significado en parte la lucha de Eve y cómo la marca de Eve de Bonafini en muchos jóvenes, que hoy no somos tan jóvenes, fue útil para transitar un tiempo en nuestras vidas. Hoy tenemos que no señalar el error de Eve, sino lo que se está gestando. Y lo que se está gestando no solamente no es bueno, sino que va a tener que tener marcas, sino para qué se elaboró durante tanto tiempo con la paciencia y con algunos costos. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que esos pequeños costos y lo que algunos siguen llamando contradicciones son por nada, como una manera de exploración? Debo decirle que no. Y Victoria Moyano, la semana pasada, es un pequeño ejemplo de lo que se está en condiciones de hacer. En especial, porque no perdió estado parlamentario y está avanzando en el Congreso Nacional lo que es una ley antipiquetes, comercializada como pactos de consenso, de conciliación y demás, pero que no deja de atender un reclamo, señores y señoras, que fue el que escuché, con algunos años menos, de la Asociación de Banqueros Argentinos en el año 2000 y 2001. En aquel tiempo se decía, basta de piquetes porque la Argentina no puede funcionar. Entonces, los modos y los métodos no han de cambiar. Lo que ha cambiado y mucho es que sectores populares hoy hegemonizan y toman parte del mensaje para decir que los que están en la calle son unos tontos que no han comprendido el proceso de industrialización y crecimiento argentino. Cuando quedan en pelotas y sin laburo. Entonces, ahí aparece el adoctrinamiento, y esto que digo es algo que a nosotros particularmente nos preocupa. Como comunicadores sociales, desde ya, nos preocupa que no haya una buena reacción para decir, por lo menos, que estamos alertas y que comprendemos de qué se trata esta gestación. Fernando nos prepara para la tanda de media hora y luego sí, ponemos al aire la entrevista que realizamos en el día de ayer con Walter Festa, el hombre que quiere ser intendente y que quiere enfrentarlo a Hues en las primarias de agosto. Ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. F

no de bienestar, porque ya no hay una discusión o algo que puede ser una dicotomía entre civilización y barbarie. Sepa usted dónde estamos viviendo. Insistimos con esto porque no hay otra manera de presentarlo. No hay otra manera de presentarlo. A ver, cuando Colia anuncia, creo que fue el 4 de julio, las no, son unidades móviles o equipos móviles de intervención. Por eso cuando hicimos la nota con Sabrina Grova, la abogada que milita en todo lo que es la defensa de las mujeres, fue precisa ella explicando que se dio en un marco de discusión, debate, de comprensión, de lo que está escrito en una ley. Y lo que forma parte del Código Penal. Si lo que se está incumpliendo es con la ley y con lo que dice el Código Penal. No estamos hablando de otra ley. Y esto es lo que se vuelve incomprensible a partir de un poderoso antídoto que es la conciencia. Y la Iglesia para eso trabaja en un sentido único. No solamente la conciencia, sino la culpa. Entonces, a Scioli le llegó la reprimenda, porque Scioli es un hombre de la Iglesia. Entonces le llegó la reprimenda de qué está haciendo su ministro de Salud. Entonces, el vocero de la Iglesia, Oesterheld, ¿qué apellido? Tiene que ver, ¿eh? Sí, tiene un vínculo familiar, claro, con el creador del Eternauta, desde ya. Manifestó su rechazo al anuncio del ministro de Salud bonaerense Alejandro Colia en disponer de un equipo sanitario móvil para llevar a las localidades donde los médicos se oponen a las intervenciones en casos no punibles. Es muy grave porque atenta contra el derecho a la objeción de conciencia, planteó el responsable de prensa de la Iglesia. Esto fue en línea con las declaraciones del arzobispo de La Plata, el monseñor Héctor Aguirre, que es un hombre muy vinculado con el sector más conservador de la curia, que es el Opus Dei, Aguirre. Dijo, nunca se puede considerar una traba al ejercicio del derecho humano de la objeción de conciencia. El gobernador Scioli aclaró esto. Dijo que el tema fue una confusión y negó rotundamente la existencia o creación de un hospital móvil que realice prácticas abortivas en Buenos Aires en el marco del protocolo del aborto no punible. Reitero, esta es la frase de Scioli. Negó rotundamente la existencia o creación de un hospital móvil que realice prácticas abortivas en Buenos Aires en el marco del protocolo de aborto no punible. Bueno, esta definición de Scioli o esta aclaración de Scioli desactiva las declaraciones de Colia. Porque las declaraciones de Colia, si bien era hasta las 12 semanas de gestación, y lo dijo la doctora Grova, no se descartaba, a ver, trabajar ante las urgencias, inclusive por mecanismos, charlamos con la doctora Grova, que ya no era el legrado, sino un mecanismo de succión. ¿No? Bueno, Scioli está diciendo que esas unidades móviles, que no son hospitales, no van a hacer esto. Entonces lo que puede ser sí es la entrega de pastillas, misoprostol, eso sí. Bueno, queda abierta la situación a discutir, porque se tiene que seguir discutiendo ya que no estamos hablando de una ley que le garantice a las mujeres elegir con sus cuerpos y sus vidas, sino que se respete lo que se dice en el Código Penal. Y es más fuerte la objeción de conciencia en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires que no se encuentra un médico que haga la práctica. Entonces la Iglesia tiene razón, sería así. ¿Y cómo Scioli puede desacreditar a su ministro de Salud? Porque no creo que Colia se levantó a la mañana y dijo voy a anunciar esto. Lo habrá trabajado con Scioli. Hasta que lo llamó Aguirre a Scioli y le preguntó, Daniel, ¿qué está haciendo usted? Está pecando, está vulnerando sus votos y su conciencia. Bueno, lo vamos a seguir al tema y apenas abra lo que mandó una militante, lo voy a leer, a las aclaraciones de algo que para mí, leyendo esta declaración de Scioli, es claro. No hay un hospital móvil que realice prácticas abortivas. ¿Está? Bueno, Fernando, un separador te pido y volvemos a la nota, o pasamos un poco, me parece, la nota, porque ya estamos con el tiempo ahí justo, de la nota realizada en el día de ayer a Walter Festa. Vamos. Recorte informativo. Rayoma, a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, llegó el momento. No hemos hecho mucha expectativa, Fer, ¿no? No, ¿no? Nos inquieta más esto que charlábamos en el párrafo anterior, ¿no? Nos inquieta mucho más y nos preocupa mucho más. Pero, bueno, el momento es este. Festa dejó de pertenecer al bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Sigue siendo kirchnerista, ¿no? Kirchnerista del grupo que arrancó con Máximo Kirchner, el sueño de la perpetuidad. Ponemos la primera parte en el aire. Vamos. En principio yo lo veo como un paso hacia adelante y positivo. Y también con coraje. Nosotros hemos decidido en su momento, allá por el 2011, acompañar al intendente Mariano Hues en la lista de concejales, producto de una alianza que hemos tenido en aquel tiempo con diferentes agrupaciones políticas. Era el Frente para la Victoria, nosotros fuimos parte de ese proyecto. Y la verdad que en este tiempo en el cual estamos viviendo, nosotros creemos que este es el momento de marcar las diferencias profundas que tenemos con el intendente, que la veníamos marcando ya hace tiempo. Y que a partir de ahora, obviamente, que nuestra propuesta es ser un bloque independiente del Frente para la Victoria del intendente. Sí somos parte del kirchnerismo puro, sí somos parte, militamos y gestionamos este proyecto nacional y popular y reconocemos a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner como única conducción. Festa, ¿qué es lo que tiene para realizar a modo de autocrítica de haber acompañado en términos institucionales? Yo no estoy hablando de ANSES, sino del Consejo Deliberante, proyectos que iban a contramano de lo que dicen los carteles. Es decir, en la medida que se aprobaban presupuestos y rendiciones de cuentas, esos 20 años se hacían mucho más pesados. Ahora usted cuestiona los 20 años. Nosotros cuestionamos los 20 años. Yo no creo que porque yo haya aprobado estos presupuestos se haya modificado para adelante o para atrás la realidad de Moreno. La realidad que hoy tenemos verdaderamente se ve en la calle, en el día a día, y es una cuestión que tiene que ver con la poca gestión que ha habido de este proyecto local. Evidentemente se dieron todas las condiciones para que Moreno creciera. Un intendente peronista kirchnerista, un gobernador kirchnerista y peronista y sionista, y un presidente y un gobierno nacional que hizo que nuestro país creciera y con defectos, con virtudes, con errores, con aciertos, el país se puso de pie de aquel país que tuvimos allá por el 2001, ¿no? Y en este caso yo veo que esa década ganada no se vio reflejada en el distrito. No se vio reflejada no por justamente que yo haya acompañado dos presupuestos en este consejo, sino que no se vio acompañada por la gestión que faltó y que no se realizó acá en el distrito. Uno ve que esa década ganada sí se dio en otros distritos muy cercanos a nuestro. Merlo, José C. Paz, San Miguel, General Rodríguez, Marcos Paz han crecido. Moreno fue todo lo contrario. Por eso nosotros creemos que en la Argentina hubo una década ganada y que en Moreno hubo dos décadas perdidas. Cuando aprobaba lo del trébol, ¿lo hacía de manera orgánica o para adentro emitía críticas? Todas las discusiones las hemos dado siempre dentro del bloque. Y obviamente que a veces ganamos y a veces perdíamos. Y con respecto a lo que tiene que ver con el trébol, nosotros acompañamos lo que el bloque en ese momento decidió. y también veíamos que no había ninguna cuestión ilegal. Lo que sí yo creo que nunca se tuvo que haber permitido la participación de la empresa del Trébol, teniendo en cuenta la cantidad de reclamos que había de los vecinos. Yo creo, si hubiese sido intendente, seguramente hubiese impedido que esa empresa participara de esa licitación. Fabiana Cantilo, subí un poquito, Fer, dale. Todos esos soles robar, lejos de la gente. Bueno, si él fuera intendente, el trébol no participaba. La participación o no tiene que ver con lo que se afanó el trébol. Claro. Si no fuera el trébol y fuera, no sé, cualquier otro nombre, ¿no? La Juana o el Pepe, siempre caigo ahí. La cuestión no es el nombre, sino qué se hizo en 14 años. Yo no recuerdo si Festa estuvo ese día o se ausentó al momento de votárselo del pliego. Creo que estuvieron todos, ¿no? Que fue un pliego muy bien consensuado. Ahora, aquí van a escuchar ustedes lo que nosotros venimos teniendo que reflejar durante tantos años, que esto lo define el intendente. Bueno, si lo define el intendente, entonces que no haya consejo deliberante, listo, lo definió el intendente, siempre es así. El consejo deliberante se puede poner los pantalones largos, tiene ahora la instancia extraordinaria de la perlita, pero ponerse los pantalones largos parece significar, estoy hablando, tener cierta independencia, no toda la independencia, porque no se suicida nadie, pero cierta independencia en situaciones que afecta claramente a la población de Moreno, claramente. No lo ha tenido a lo largo del tiempo democrático que nosotros conocemos aquí, o que venimos trabajando aquí en Moreno, desde el recorte informativo. ¿Por qué? Porque hay que ser orgánicos, porque no hay que poner palos en la rueda, quiere que siga. Frases tan comunes, y se vuelve tan previsible, que yo no acuerdo con aquellos que siguen sosteniendo que todo pasa por el intendente. No, el intendente, claro, es quien pone la firma. Pero una municipalidad como la de Moreno no es de Hues. Aun cuando nosotros, o particularmente yo diga, acá el poder lo tiene Hues. Sí, por supuesto que lo tiene. Ahora, ese poder se construye no con una varita mágica, sino con acomodamientos permanentes que han tenido otros dirigentes que hicieron que Hues sea un hombre de poder. Vamos a la segunda parte de Festa. ¿Cómo es Fernando Futuro Moreno, no? No. ¿Cómo financia la campaña? No, pero el bloque te pregunto. Futuro Moreno, Futuro Moreno. Así es. Bueno, le pregunté a Festa, ¿de dónde saca la plata para financiar la campaña? Esa es una pregunta tan básica y, bueno, sale de acá. Mirá, escucha. Hasta ahora es con el aporte de todos los compañeros, pero no es una campaña económica muy fuerte. Acá hay mucho trabajo y mucha militancia. Y tampoco es un gasto como uno cree que parece. La verdad que ya me lo han dicho en dos o tres oportunidades, pero tenemos un gasto comprobable de los afiches que gastamos. Gastamos 3.000 afiches de los grandes por mes y son 20.000 columneros de creo que 70 centímetros de largo por mes y algunos volantes. Es toda esa nuestra campaña. Lo que pasa es que parecería que fuera mucho por la gran cantidad de militantes que tienen ganas justamente de mostrar este nuevo espacio político y esta crítica, ¿no?, a esta gestión que del cual ya no queremos ser más parte. No hay vuelta atrás, ¿no? No, para nada. No aspiro ni a ser ni primer concejal de Mariano Hues, ni aspiro a ser diputado nacional ni diputado provincial. Lo único que aspiro es ser intendente de Moreno porque creo que le hace falta un cambio al distrito. En términos institucionales, ¿se va a reconocer el bloque que sería peronismo kirchnerista o le están negando eso? Digo, porque hoy en la página oficial del Consejo Deliberante está el bloque Aragastino que no participó con esa sigla en ninguna elección. Y hay antecedentes para atrás que son variados y muchos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se empieza a poner en juego? Es decir, si le niegan esto, lo están empujando a que vaya al Frente Renovador, ¿usted evalúa un pase al Frente Renovador? En principio no evalúo y no tengo ni pensado esta cuestión de pasar al presidente Renovador. Tenemos una impronta y un grupo de militantes muy kirchneristas, del cual hemos sido parte del armado de la Cámpora cuando apenas comenzó y cuando no se llamaba ni Cámpora. Así que imagínate que tenemos una pertenencia muy fuerte adentro del kirchnerismo. Por eso te decía, militamos y gestionamos todos los días las grandes conquistas que ha tenido este gobierno. Con defecto, con virtudes, con todo lo que se dice en la calle, ¿no? Es el gobierno nacional. El gobierno nacional, por supuesto. Por otro lado, nosotros hemos presentado una nota el día viernes anunciando de que nos retirábamos del bloque del Frente para la Victoria acá del Consejo Deliberante, intentando armar un nuevo bloque que se iba a llamar Futuro Moreno. Estamos en ese tema, hoy se va a decidir. Y lo que tengo entendido es que no lo aceptarían porque, bueno, se acogen por primera vez a la ley orgánica municipal que dice que únicamente pueden ser bloque aquellos partidos que han sido electos en la elección. Entonces, es como que quieren que decida, bueno, si te vas del bloque, tendrías que irte a la oposición. Y la verdad es que nosotros vamos a ser oposición, pero dentro del peronismo kirchnerista. Y obviamente que vamos a plantear todas nuestras dudas ahí adentro. Ahora, si esto sería único, por primera vez en la historia del Consejo Deliberante no quieren reconocer un bloque adhiriéndose a la ley orgánica. Medio raro, bueno, que es justo que nos tocó a nosotros. Esperemos que todos se pongan en la misma situación. Es un tema muy interesante este, ¿eh? El de Festa. Porque lo otro no hay duda lo otro, ¿no? El dinero. Qué frase esa que nos enseñó el chico, ¿no? Qué cultura represora tenemos en nuestros hombros. El dinero no es todo, pero cómo ayuda, ¿no? Sin dinero no sos nada. Lo de un sistema capitalista, macana, ¿eh? Hay que lidiar con esa historia. Bueno, ¿con quién no? Le pregunté a Festa. ¿No? Son preguntas básicas para quienes rompen o quienes ingresan. ¿Con quién no? ¿O cuál es su límite? Viste que preguntan ahora. ¿Cuál es el límite? No, si esto es ilimitado, pero el límite es... El límite es Aníbal Acef, no Claudia Acef. ¿Mm? La diferencia la hace Festa. Vamos. En política todo es posible, pero evidentemente el apellido Acef es un apellido que por ahí significa la derecha y el antiperonismo moreno. Y en este sentido quiero diferenciar. Aníbal por ahí representa un poco más eso y Claudia tiene otra mirada en la gente. Creo que tiene una llegada más a los más humildes, Claudia, que Aníbal. En este sentido tengo un límite y también, más que nada, el límite me lo pone no solamente el apellido, sino también alguna forma de hacer política de viejos dirigentes. No hablo de los ACEF, sino que hablo de otros dirigentes que han pasado por la política con la bandera del peronismo, diciendo que era el cambio, y han sido verdaderamente unos mentirosos de la política. En este proceso político, donde la gente volvió a creer en la política, todavía sigue habiendo algunos que creen que, subestimando al pueblo, mintiéndole, pueden conquistar espacios. Por eso nosotros, cuando salimos a los barrios y tenemos reuniones, lo que decimos es la verdad. Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Lo que soñamos hacia adelante, y la verdad que si nos toca ser intendente, no sabemos qué municipio nos va a encontrar. Sabemos cómo está el distrito, porque lo vemos todos los días. Lo que no sabemos, a puerta hacia adentro en ese municipio, con qué nos vamos a encontrar. ¿Le preocupa eso, no? Cuando se abran las cajas y vean los documentos, ¿eso se le preocupa? Me preocupa, y seguramente vamos a tener que investigar todo lo que haya que investigar. Eso no tengo duda. Creo que hacia adelante se viene un municipio abierto de puerta en puerta, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Creo que se viene un equipo de gestión que tiene que ser comprometido, que tiene que ser idóneo, que tiene que ser honesto por sobre todas las cosas, con mucha dedicación, de 8 a 2 en la municipalidad, de 2 a 3 el almuerzo y de 3 a 8 representando al intendente y al municipio en los barrios de Moreno, y quiero al secretario de Salud recorriendo la sala, visitando el hospital, me gustaría al secretario de Seguridad recorriendo las comisarías, hablando con los vecinos, al secretario de Obras Públicas poniéndole el pecho en los barrios y explicando por qué no se puede hacer la cosa o qué se puede llegar a hacer, y un intendente, me imagino un intendente desde muy temprano hasta muy tarde, escuchando a los vecinos. Creo que entre todos tenemos que armar también un plan estratégico que tenga que ver con el Moreno que soñamos de acá a 20 años. Un plan estratégico que no surja únicamente de un equipo técnico del intendente, sino que sea abierto a la comunidad, con la participación de todos. Y creo que ese es el Moreno que se viene. Yo me imagino un Moreno de todos y no de unos pocos. Creo que este tiempo ha sido verdaderamente... yo sí me siento defraudado por esta gestión. Y hoy a la distancia veo que esto ha sido Mariano Hues al gobierno o Silvia D'Angelo al poder, porque fue la persona que verdaderamente en la oscuridad y por debajo de todos los intendentes que han pasado, que ha sido Mariano Hues y Andrea Arregui, siempre ha ocupado espacio de decisión política. En mi participación dentro de la mesa de Pueblo Libre, yo nunca fui parte de tomar una decisión pública, política, ¿no?, que tenga que ver con el municipio. Sin embargo, la mujer de Mariano Hues ha estado como secretaria privada, secretaria general, en todos estos últimos 20 años, y ha decidido ella el destino de los morenenses sin ser tan una persona tan pública. Y creo que hoy es la culpable, junto con Hues, de lo que pasa hoy en el distrito. Ella y él, verdaderamente, esa familia... se han equivocado muchísimo. Creo que hasta en lo político, aunque muchos no lo digan, saben que estoy así. Ella será quien no puedo olvidar, la pena y la felicidad. ¿Será el precio a pagar o será el bien de aquel verano la canción y del otoño la ilusión? ¿Será una cosa o un millón en el día de la sed? ¿Ella será la bella o la bestia? ¿Será el... La mejor versión, no puedo decir que es la de Abbott Costello, pero es la que se utilizó para una película muy taquillera. Ahora, esta versión, ella, de She, bueno, callarse y escuchar, más o menos. Bueno, ¿qué va a hacer el Festa con la Perlita? ¿No? Porque bueno, ahora ya está, no va a hacer nada que apuntale la destrucción de Moreno. Ya salieron los carteles nuevos, ¿no? Hay una sucesión de afichas, ahora ya están las calles destruidas, ahora pasamos a otro. Una década ganada a nivel nacional, una década perdida aquí, ¿no? Y hay más, y anuncia más. Bueno, ¿qué va a hacer con la Perlita? Ah, y una cuestión, por eso nos extendemos, ya nos tenemos que ir a cumplir con los trámites familiares nosotros. Ferraro, ¿ya trabaja con Festa? Bueno, Festa responde, vamos. Nosotros estamos viéndolo, estamos estudiando eso. Lo que yo quiero dejar bien claro es que nosotros no vamos a discutir más en bloque con el Frente para la Victoria, lo que se decía. Si a mí no me convence el pliego, que todavía no lo pude ver, leer bien detenidamente, obviamente que no vamos a votar. Pero tenemos que analizar punto por punto las trabas y las trampas que puede llegar a haber ahí. Y dentro de lo que es el mapa generacional, ¿Ferraro trabaja con usted? Ferraro es un dirigente que yo lo he conocido este último tiempo más cercanamente. Nosotros nos habíamos conocido allá cuando teníamos 20 años, hoy estamos superando los 40, y veo que se ha desarrollado en un trabajo social y deportivo muy importante, que ha tenido también la valentía de enfrentar a Hues en los mejores momentos de Hues como conducción del distrito, y que bueno, no ha ido tan bien en los resultados, pero sí que ya se ha instalado. Y hoy estamos soñando un modelo distinto. Si eso, trabaja con usted, eso, Ferraro. Sí, pero eso no significa de que compartamos la misma boleta en el 2015. Puede ser que sí, puede ser que no. Se verá, llegado el momento. Lo que sí, no tengo duda de que es un gran dirigente. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, ya está. A ver, nos mandó una compañera, Alderete. Lorena Alderete, esta nota que salió, a ver, en Notas Periodismo Popular. Es una página, dice, aborto no punible, polémica por equipos móviles de emergencia. Aquí habla la señora Marisa Matia, o Matía, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Provincia de Buenos Aires, quien explicó que no se trata de hospitales móviles que se trasladan, tal como se dijo, sino de equipos de profesionales preparados para intervenir en casos controversiales. Yo no sé cuál es la diferencia entre un hospital móvil, hospitales móviles, o equipos móviles que se desplacen a los lugares donde hay situaciones controversiales. ¿No? Pienso que es más semántico. La decisión la tiene Scioli. Hay toda una nota larga, en todo caso mañana la leemos, pero doy cuenta de que recibí la información a Lorena, así que le agradezco. Mañana lo vamos a leer. Y para que no quede como en el aire esto de la confusión que generó un anuncio ministerial avalado por Scioli, que después del llamado de la iglesia Scioli dijo, no, esto no va. No son hospitales móviles. Yo recuerdo rápidamente lo que dijo la doctora Groba, Sabina Groba, cuando charló con nosotros la semana pasada. ¿Sí? Que hay dos políticas públicas en el anuncio. Lo explicó, lo aclaró. ¿Sí? Por un lado, la creación de un servicio de emergencia para casos controversiales o controvertidos. Y por otro lado, un servicio que atienda hasta las 12 semanas. Serán 11 consultorios prototipos en toda la provincia de Buenos Aires que van a atender los casos no punibles hasta la semana 12 de aborto no punible. O sea, ¿cuáles son los casos controversiales? Me parece que la palabra, los casos están definidos por el Código Penal. Hace 100 años atrás. O sea, no hay controversial, o controversialidad, mejor dicho. Ahí está definido. Después aparece, claro, cómo, por qué se revictimiza a la mujer una y mil veces. O sea, le pregunté a la doctora Groba cuáles son las prácticas sencillas. Y dijo, hay dos prácticas. Una que es el aborto medicamentoso, que es a través de pastillas, o el AMEU. El AMEU es la aspiración manual endouterina, que es por succión. En el pasado esto se llamaba legrado, del útero raspado de la matriz, y requiere anestesia general. Aclaró la doctora Groba que el AMEU es de bajo riesgo, no requiere anestesia general, es de bajo costo y es ambulatorio. La mujer que recibe esta práctica regresa a su casa el mismo día. Esto es, pregunto, si el avance obtenido tiene que ver con que estas 11 unidades prototipos tienen estos instrumentos para practicar, para realizar la práctica, una de las prácticas que recomienda o admite la Organización Mundial de la Salud. Allí está. Después, si es un hospital, si son equipos móviles, ¿no? Eso quedará para el juego de Scioli con la iglesia. Lo que nosotros vamos a buscar es si ese equipo móvil, cuando surja un caso controversial, como se dice, actúa como debe actuar un hospital y un hospital no lo hace. Nos vamos, Fernando. ¿Sí? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Si no, vos no llegás y yo tampoco. Bueno, gracias por estar de ese lado. que hicimos recorte en el día de hoy, Fernando Ochoa en operación técnica puesta en el aire y producción, Cintia Medina, Bernardo Tosi y Rubén Bustamante que les habla. Tengan buena jornada. Mañana viernes, último día, volvemos a estar con ustedes. Chao. De vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será mi vino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como no